Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico Buizán, buen día. Buen día, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge. Queriendo ser puesta a punto de tanto que debes tener para contar. Sí, la verdad que hay bastantes títulos. Obviamente que el punto más alto para la mayoría de la gente fue el clásico ayer del torneo clausura. Nacional le ganó 3-1 a Peñarol, confirmó diferencias, ¿no?, en lo futbolístico y en la tabla. Se va camino a ganar la tabla anual y aparte es el gran candidato a ser campeón uruguayo esta temporada. Este era un partido, yo diría, un punto de inflexión clave en lo que podía ser el torneo. Y bueno, goles de Laborda, de Suárez y de Cándido terminaron poniendo el 3-1. La realidad es que ya en el arranque del partido fue muy superior en generación, en ritmo de juego, en la cantidad de situaciones que fue creando. Lo curioso fue que demoró el primer gol. El primer gol llega sobre el cierre del primer tiempo tras un tiro de esquina, un gran golpe de cabeza de Laborda que le gana a Milesi en el primer palo y pone el 1-0. Pero en cuanto a ritmo de juego y a circulación de pelota, Nacional fue muy, muy superior. Ganó todas las pelotas divididas, ganó todos los duelos directos en el primer tiempo. Creo que Peñarol terminó poniendo un equipo que a mí me sorprendió en la mitad de la cancha. Yo pensé que jugaba con tres volantes, jugó con dos. Y el gran problema fue que ratificó el fracaso de ese once porque nunca recuperó la pelota. Peñarol puso cuatro delanteros, pero el tema es que los delanteros nunca tuvieron la pelota, porque Peñarol corrió de atrás todo el primer tiempo. Y bueno, terminó 1-0 en la primera etapa. Dejaron jugar a Felipe Carvalho con una gran comodidad en todo el primer tiempo. Suárez hizo un gran partido en la primera etapa, ganándole también todas las pelotas a Raca, a Silveira, apoyándose permanentemente fuera del área. Y lo curioso que el segundo tiempo, a ver, Peñarol volvió con el mismo equipo. Y a los 7 minutos, cuando preparaba ahí los cambios en Leo Ramos de poner a Bentancur y a Rivero, llega un gol. Un breve corte de energía eléctrica interrumpió nuestra conversación con Federico Buizán, con quien volvemos. ¿Me escucha, Federico? Perfecto, bien. Porque bueno, estaba contando un poco, ¿sí?, el trámite del partido, que después del primer gol de cabeza llega el segundo de Suárez, que es de un lateral, donde Da Silveira no sigue el movimiento de Suárez, donde Suárez gira sin tocar la pelota, queda de frente al arco y le pega de zurda un golazo extraordinario. Ahí pone el 2-0 y ahí parecía que el clásico se acababa, ¿no? Sin embargo, Peñarol de la nada encuentra un gol, una jugada que Lozano hace con Kevin Méndez, se pone 2-1. Ahí el partido se detiene por los problemas en la tribuna y bueno, después el partido se vuelve a jugar y enseguida llega el tercero de Nacional, Camilo Cándido, una jugada de treza adentro del área, una jugada que Nacional combinó muy bien por adentro, Peñarol marcó mal y bueno, Cándido pone el 3-1 y ahí se acabó el partido. Después hubo chance para los dos porque, a ver, hay alguna chance de Rivero, de Bentancur, que Rochet tapa muy bien, pero Nacional tiene algunas oportunidades también para poner el cuarto gol. Yo creo que desde el punto de vista del juego, Nacional mostró una gran superioridad, tuvo varias figuras, Carvalho, Suárez, los dos laterales, tanto el Puma Rodríguez como el sector izquierdo de Lozano Cándido, el Torito Rodríguez, el primer tiempo de Laborda. Nacional, la verdad que tiene una lista amplia de jugadores destacados, y en Peñarol cuesta encontrar no solo la diferencia futbolística, sino que también los rendimientos. A ver, de los que más esperábamos en Peñarol, no rindieron. Biatri, Gargano, Aguirre Garay, Lozano, La Quintana, ninguno estuvo a la altura de lo que el clásico ameritaba, ¿no? Entonces, bueno, este es un gran golpe para Peñarol, es una ratificación para Nacional. Nacional va a ganar la tabla anual y va a tener chance de definir con ventaja. Y hay que ver si no gana clausura, porque hoy es clausura, es verdad, River hoy ganando puede quedar líder, pero todavía quedan 9 fechas por delante. Entonces, ahí todavía hay un camino. Si Nacional llega también a ganar clausura, y bueno, como que el campeonato uruguayo lo va a terminar ganando. Muy difícil para Liverpool después ganarle tantas veces a Nacional. Pero bueno, en eso hay que esperar. Y faltando 27 puntos, Peñarol casi que perdió todo. Está octavo en el clausura, hoy puede quedar 10 puntos atrás de River. Está a 17 de Nacional en la tabla anual, o sea, demasiado temprano en el año perdió todo Peñarol, ¿no? Le queda la Copa Off Uruguay, que arranca a jugarla el jueves contra Colón, y que ya dijo Leo Ramos que va a tratar de ir a pelearla, ¿no? Pero bueno, la verdad que una sensación de diferencia muy grande en lo futbolístico que se vio en el clásico en la jornada de ayer. Realmente, por un lado, Peñarol adentro de la cancha, absolutamente desconocido, y afuera de la cancha realmente llama mucho la atención cómo se comportó la hinchada de Peñarol, teniendo en cuenta que eran todos socios, se supone, ¿no? Bueno, la verdad que este es un tema que a mí me genera una gran tristeza y sobre todo un gran desgaste, ¿no? Porque vos sabés que se podría poner un cassette o una grabación de repente un año atrás, o 6 meses atrás, o 2 años atrás, y estamos empantanados en el mismo lugar. A mí me da mucha tristeza cuando escucho a gente que trabaja en los operativos de seguridad y dicen operativo positivo. Que sí, muertos por suerte no hubo. Ah, sí, la verdad que está bien, muertos no hubo. O sea, el operativo fue un desastre. Desde todo punto de vista, 1,000 personas participaron del operativo, ¿no? 1,000 policías. Una inversión importantísima económica, ¿no? Y al partido entraron. Te escuchamos con alguna dificultad, como que se nos entrecorta, Federico, ¿vos sabés? A ver, no sé, estoy en el mismo lugar que estaba. Estoy en el mismo lugar. No, que te decía que participaron 1,000 personas en el operativo, un gasto y una inversión enorme. Claro, muertos no hubo, sí, está bien, fue positivo porque no hubo muertos, pero ya el deterioro de nuestra sociedad, Jorge, lleva a que nos acostumbremos a que, a ver, entraron bengalas, entraron inflables, entraron banderas que aludían a muertos, se tiraron piedras de una tribuna a otra, se rompieron los baños, se prendió fuego el inflable, prendieron fuego la tribuna, entonces se rompieron ómnibus. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un operativo positivo cuando la gente hace lo que quiere en una tribuna? La verdad que es de una tristeza increíble. Yo creo que no estamos en condiciones de jugar con público visitante. Me parece que no tenemos la madurez como sociedad para seguir jugando como público, como visitante. La gente normal tiene que convivir con los anormales. La policía no entra a la tribuna porque no entra, porque está en la tribuna pero no hace absolutamente nada. Ayer en Las Carones había un grupo de policías coraceros que estaban en un lugar donde no podían intervenir. Entonces, claro, la gente te prende fuego un inflable, la gente te cuelga una bandera aludiendo un muerto, eso provoca la irritación del otro lado, cruzan 40 del otro lado y nadie los para, la seguridad de Nacional tampoco paró a la gente que se subió a un techo a tirar piedra. Entonces, pasan cosas increíbles, ¿no? Increíbles. Tenemos maíz a Kevin Dawson, nadie se hace responsable de nada. Entonces, la verdad que es de una tristeza grande. Y como país tenemos un deterioro increíble. Y sobre todo la gente que fue en familia, yo tengo amigos que fueron a la tribuna de Peñarol, que me decían ayer, la verdad que no puedo ir más, no puedo llevar a mi hija, no puedo ir con mi hijo, cuando tengo que, todo el partido insultando, todo el partido alentando sobre el muerto, todo el partido preocupados en romper en vez de disfrutar de la fiesta. Entonces, la verdad que es una gran tristeza. Entonces me parece que o la policía lo mete preso, cosa que no hace, entra en la tribuna, no funcionan las cámaras, rompen las cámaras, los controles fracasaron, porque cómo entró una gallina inflable, cómo entró, por más que entre desinflada y la inflen después, entró, cómo entra la bandera alentando un muerto, nadie miró, cómo entraron las bengalas de un lado y del otro, nadie controló. Entonces, la verdad que yo lo último que diría si fuera quien estoy al frente de un operativo de estos es decir, operativo positivo. Me parece que sí, positivo es que no hubo muertos, pero ya el deterioro que tenemos todos, cada uno en su rol, es enorme al punto tal de que decimos que esto fue positivo cuando fue una gran tristeza lo que se vivió ayer en varios momentos, ¿no? Te das cuenta que estamos hablando casi el mismo tiempo, más tiempo, del problema de la seguridad que del partido mismo, ¿no? Y bueno, porque vos me preguntaste, porque... Parece inevitable. Uno no tiene derecho a resignarse, claro. pero también la verdad que te va frustrando, porque es como que yo o cualquier comunicador gastamos palabras que son huecas, porque en definitiva quienes tienen que resolver esto no soy yo, ni sos vos, ni es el Ministerio del Interior, la policía, que tendría que tener los elementos para al que se porta mal ponerlo preso, meterlos en cana y que no jodan más. Esa es la realidad. El tema que somos todos cómplices, pero yo no me siento cómplice porque lo denuncio, pero son cómplices los dirigentes porque siguen entrando, los sistemas de seguridad porque se rompen, de alguna manera cuentan con alguien que colabora, y por otro lado la policía que no lo termina de poner presos. Entonces, la verdad que es una tristeza como sociedad grande lo que vivimos, que un grupo de 100, 200 sigan hackeando al deporte más lindo que tenemos. ¿De qué más tenemos para hablar? Bueno, te digo que ganó el Deportivo Maldonado, que arrancó muy bien en clausura, 2-1 a Rentista, ganó Albion 1-0 a Torque, ganó Defensor Sporting a Wanderers 1-0, empató en su debut Saralegui como técnico de Cerro Largo 1-1 con Boston River, Danubio 1-1 con Liverpool, hoy juegan a la 1:15 Cerrito River y a las 3:30 Fénix con Plaza. En la B, atención que hay novedades, subió Racing y subió La Luz, primera vez en la historia de La Luz, tras 93 años sube a Primera División, faltan tres fechas para el final y subieron estos dos equipos, va a haber un tercer ascenso que va a venir por playoff. El clásico de la divisional terminó con empate Rampla Cerro 2-2. Esta semana tenemos Copa AUF Uruguay, el miércoles Miramar Nacional juega en Paysandú a las 8 de la noche, Nacional va a jugar con un equipo alternativo, y el jueves juega Colón-Peñarol en el Centenario a las 8 de la noche, Peñarol va a ir con el mejor equipo posible. Hubo Premier, volvió Darwin Núñez, 0-0 Liverpool-Everton, está primero el Arsenal que perdió 3-1 con el United, en Italia ganó el Milan el clásico frente al Inter 3-2, la Roma que venía primero perdió 4-0 con Udinese, Napoli-Milan primeros. En España, Real Madrid ya está primero, con una asistencia de Valverde, le ganó al Betis 2-1, ganó el Valencia, pero no debutó Cavani, ganó 5-1 frente al Getafe. Después, para destacar a nivel internacional, un gol de Nico de la Cruz en la República Argentina. Salió una reserva de Alonso de 41 jugadores para el Mundial. Las novedades, bueno, aparece algún nombre nuevo, Rogel, un zaguero que estaba en Estudiantes de la Plata, ahora se fue a Alemania, Salazar, un chico que juega en el Schalke 04, algunos retornos, pero bueno, la lista que van a viajar a los partidos amistosos de septiembre son 26. No está Godín, que está recuperándose, no está Nández, no está Brian Rodríguez, no está Pereiro, no está el Diente López, no está el Jonathan Rodríguez, que son jugadores que se alejan del Mundial. Volvió Piquerés a estar en la reserva. Después veremos cuáles son los 26 que el técnico va a terminar llevando a los amistosos. Pero bueno, creo que por ahí están un poco los grandes temas de este fin de semana. Nos reencontramos el viernes, Federico, buena semana para ti. Un placer, y ya con los resultados de la Copa Uruguay, y bueno, previo también a un fin de semana que va a tener a Plaza Nacional jugando en el Centenario el sábado, y Peñarol, bueno, recibiendo a Rentistas en un partido con bastante diferencia en lo previo, que se va a jugar en el Campeón del Siglo. Gracias, hasta pronto. Saludos. Chau, chau. Ni vencedores ni vencidos. Informados. Hasta aquí. Deportes. Frecuencia abierta.